Everybody's running the theater. Take your seat, show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows over inside. You soar in so many. Son las 10:02 de la noche del lunes en riguroso directo. Te habla Juan Carlos desde los estudios de LH Magazine en el corazón del barrio de La Elipa en Madrid. Buenas noches, gracias por acudir tan puntual a la cita de los lunes a las 22 y muchas gracias también si nos escuchas en versión podcast desde cualquiera de las plataformas en las que está disponible La Casa de Eddie. Estamos especialmente felices porque inauguramos sesión en La Casa de Eddie y porque hoy, en vez de dos, vamos a ser tres personas contándote cosas. Pero todo eso te lo cuenta ahora mismo, ¿quién si no? Locutor, padre de familia y como persona extraordinaria, el hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y sí, hoy somos dos personas físicamente y una tercera de manera espiritual, pero ya la tenemos dentro de nuestros corazones. Así que sí, que tendremos nuestro humilde aporte que nos harán desde el otro lado del charco, como generalmente decimos cuando estamos a 14.000 kilómetros de distancia. Hoy habrá una conexión Buenos Aires-Madrid. La gente que me escucha, que estará escuchando el programa ahora desde Buenos Aires dirá, pero si este habla como nosotros. Sí, por eso hemos contratado a Juan Carlos para que sea más real el tema y para que tenga el acento español. Así que hoy vas a hablar mucho vos. Bueno, en realidad estamos en Ushuaia, transmitiendo desde Ushuaia. Esto es un tongo. Esto es un programa de radio trucho. Sí, bueno, el flaco se refería a que Laura Roquera nos acompañará, como ya habíamos anunciado, sí, los últimos lunes de mes. Y hoy a Laura le toca. Como la pobre está trabajando, porque ahora mismo son como las 5:04 en Argentina, pues nos lo deja en forma de capsulita de audio. Pues es su debut oficial. Hoy, en La Casa de Eddie. Y qué mejor manera de empezar la sesión de hoy, tremendo, lo que os tenemos preparado, con toda una declaración de intenciones. Ella se llama Elena y lo tiene así de claro. Necesito rock and roll. I need rock and roll. Te lo dicen al oído, Carly Main. Yeah. Yes. nueva banda de Elena Carly Main, los Carly Main. Este tema, I Need Rock and Roll, es también el que da nombre al disco. Un disco de 6 canciones que roza ese tiempo mínimo que lo hubiese convertido en mini LP de los 21 minutos. No, lo supera por poquito, 23 minutos. Y una cantante que en la casa de Edith también tuvimos la suerte de tenerla en entrevista el 8 de marzo. Sí. Y que nos encanta. Se subió a los escenarios por primera vez con 16 años y unos 10 años después dejó las Lisis, una banda de heavy metal que finalmente se disolvió. Todas sus componentes están ahora o en proyectos distintos o un poquito fuera del mundo de la música, pero Elena lo tiene bien claro, sigue con este proyecto después de 5 discos con las Lisis y acaba de consolidar la banda que va a acompañarla en directo y probablemente a grabar dentro de poco su segundo disco. Pues hay que tener muy claro el concepto. Primer disco, porque no llegó 6 canciones, pero para que tengan una idea, ¿no? Sacar un primer disco de este nivel y tiene muy, bueno, yo creo que las 6 canciones son para despeinarte, son de mover la cabecita. Tuvimos la suerte de asistir a la presentación del disco entrevista en la sala Moby Dick en Madrid. Y bueno, la acompañaron Willy de Moya, guitarrista también de Green Comet y que grabó el disco junto con ella y junto con Santiago Urruela al bajo. Le hacíamos la broma de qué pasaba con la batería. Finalmente se ha consolidado la banda, sí. Willy de Moya ha salido y se ha quedado Santiago Urruela al bajo, Babanelli drummer. Ah, mira. A la batería y Cash Pinnipler a la guitarra, un tipo que además de tocar muy bien la guitarra y de hacerlo en Carly Mae y en alguna otra banda de rock, es tatuador. Ah, mira, de última, si no le va bien con la música, puede seguir tatuando. Sí, un tipo, un multitarea. Multitasking. Vamos a seguir con una banda a la que también tenemos mucho cariño porque asistieron todos ellos, todas ellas, a la casa de Eddie y los tuvimos también en entrevista, no mucho después de entrevistar a Elena Carly Mae. Acaban de sacar un tema de lo que va a ser el primer disco de la banda, que tiene por nombre Todo Mal y que tiene que estar a puntito de aparecer. Creo que este es el último tema que desgranan antes de que el disco vea la luz. Esto se llama Matar a Alguien y está fresquito, es un single lanzado. Sí, pues nada. El 8 de octubre. Hermana Furia, Matar a Alguien, Argentina, esto va para allá. Venga, disfrútenlo, muchachos. Voy a matar a alguien. ¡Ey, ey! No agates la mirada. No mires aquí abajo, mira dónde está mi cara. Y dime, ¿con qué derecho has venido a repartir tu mierda? Tendrás tu merecido, así que soy la princesa que te interesa. No voy a callar. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si no deja mi madre mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto va a acabar fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si no deja mi madre mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Pues eran las chicas y los chicos de Hermana Furia con ganas de matar a alguien. Se ve que han tenido un mal día. Muy buen videoclip el que han hecho acompañando al tema. Un videoclip rodado en una sola toma en plano secuencia y que es muy divertido, la verdad. Pues sí, la verdad que es un vídeo muy, muy, muy bien logrado. La verdad que yo cuando lo vi hace dos o tres semanas atrás, la verdad que me pareció muy interesante la idea, ¿no? De como vos decías, ¿no? Casi toda una... De una sola secuencia, o por lo menos parece ser de una sola secuencia. Yo no sé si está tan bien hecho que realmente sí, es de una sí, sola no, secuencia. No, realmente está hecho en un plano secuencia, de una sola tirada. De una sola. Y está dirigido por el guitarrista y productor del grupo, por Edu Molina, que hablamos de gente multifaceta y aquí lo tenemos con este grupo de rock duro con claros tintes stoner. Gran trabajo el de Edu Molina. Como curiosidad, decir que se rodó en las instalaciones, es como un sitio de parkour y tal, es muy divertido. En unas instalaciones que se llaman Poquido y que están en Getafe. Para los amigos y amigas que nos estén escuchando desde Latinoamérica y no conozcan Madrid, es una población bastante grande. La capital del Madrid Sur, que llaman dentro de la Comunidad de Madrid. Tenemos que ir allí, ¿eh? Un día a hacer parkour y a tirarnos entre las bolas. Y... Pues ya lo que nos faltaba también. hacemos un directo de Instagram. ¿No? Pues, yo me entusiasmé con esto del directo por Instagram, ¿eh? En cualquier momento salgo y hago el gilipollas. Lo tenéis grabado, esto lo podéis grabar. Salimos luego además en formato podcast, nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en archive.org sí, y desde sí. La propia web de LH Magazine, esta casa desde la que retransmitimos y está grabado. Ha dicho el flaco que nos vamos a grabar haciendo el gilipollas. Sí, sí, yo creo que esto es inminente. En cualquier momento, sí, voy a estar en casa, voy a poner ahí a grabar. Por fin la casa de Eddie nos va a dar dinero. Sí, bueno, va a ser una especie de humor amarillo de con el flaco en Poquido, en Getafe. Vamos pues a nada, vos dos vocalistas femeninas, ¿vamos a seguir con este nivel o qué? Bueno, ahora vamos a cambiar, vamos a el grupo que vamos a pinchar a continuación son todo maromos, son todo bien, hombres bien. Y tienen un muy buen cantante que además ha tenido la grandísima deferencia de ponerse en contacto con nosotros y de enviarnos este primer trabajo de una banda que en realidad lleva funcionando desde 1995 y tocando muchísimo en directo. Son un clarísimo exponente de lo que se denomina aquí el rock andaluz. Vamos a pinchar la canción y luego hablamos de ellos. Se llaman... que no me saque, me trabo siempre que digo su nombre. Anaird. Y este tema tan bonito se llama Respira tu aire. Vale. adueñará tu cuerpo. Con herida en el corazón, para tu barco no hubo un puerto, ni tu jardín tuvo una flor. Siempre han de señalar tu cuerpo, con heridas en el corazón, para tu barco no hubo un puerto, ni tu jardín tuvo una flor. Déjame, déjame respirar tu aire, porque quiero ser, porque quiero ser como tú. Maravillosa entrega este primer disco de los sevillanos Anaert. Nuestro tiempo se titula el disco, Respirar tu aire, este tema que sonaba, y es una maravilla escuchar este rock progresivo con esas influencias de raíces andaluzas que nos suena tantísimo a grupos como Alameda, Medina Zara, Mezquita o los mismos Triana, que es el grupo en el que más se miran estos chicos de Anaert. De hecho, cuentan con colaboraciones de muchísimo nivel, como la del mismísimo Randy López, miembro de Mezquita y de Medina Zara, y de Pepe Roca, de Alameda, y de Ángel y Diego Ruiz, de un grupo que se llama The Storm. También del guitarrista, de un estupendo guitarrista como es Juan Antonio Espinosa, y a las congas, al cajón y a las palmas. En esta canción, las congas son todo un plus. Raúl Rivas, yo no sé, Flaco, si cuando llegaste años a España, ¿te llamó la atención este rock que se hacía aquí en el sur de España con raíces andaluzas y flamencas? Tengo que reconocer que no soy un gran consumidor de este estilo de música, no soy un gran consumidor, pero la verdad que con el tiempo se me van abriendo un poco las orejas y le voy prestando atención. Hay algunos sonidos que todavía, el tecladito todavía me cuesta un poquito. Sí, es muy propio del rock sinfónico, sí, pero que también habrás escuchado en otros grupos más aflamencados de aquí, que incluso no pero hacen... Lo digo, además es un sonido típico, ¿eh?, de este estilo de música, pero bueno... Es muy Pink Floyd sí. La verdad que es un proyecto más que interesante y ojalá que podamos tener contacto con ellos y, bueno, si algún día quieren venir por aquí, nosotros lo invitamos. Pues mira, hablando el otro día con ellos, les ofrecí venir a la casa de Eddie cuando pasen por Madrid, pero me decían que es complicado el circuito de salas de aquí. Si hace falta, chicos, a lo mejor tenemos que ir a Sevilla. Bueno, si acaso es el viaje. En verano no, Sevilla en verano vamos a... Sí, Sevilla en verano está un poco más complicado. Pero podemos ir ahora, podemos ir la semana que viene. La semana que viene estará bien. Pues aprovechar el puente, ¿no?, de los Santos, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y yo creo que es momento de dar entrada a nuestra querida amiga Laura Roquera. Pues nada, venga, vamos a hacer la presentación oficial. Bueno, realmente la va a hacer ella, la presentación oficial va a ser todo ella. O sea, se va a presentar, sí, todo. Va a presentar canción, todo. Los próximos minutos, Laura Roquera va a ser quien va a estar con todos ustedes. Nosotros vamos a prestar atención, pero destapando una cerveza, que lo podemos hacer. Exactamente, nos podremos dar ese gustazo mientras escuchamos algunas de las mejores bandas emergentes de Latinoamérica. Bueno, chicos, ratito vamos a compartir este grato momento con Laura Roquera. Guitarra en mano, caminando por Lugano. No llevo muchas cosas, pero... Hay una locura de la que nadie escapa, y esa locura la llamo rock. Les habla Laura Roquera desde Buenos Aires, Argentina. Y estaré compartiendo con todos ustedes, amigos y amigas de la casa de Eddie, Rock Cruzando el Océano, contándoles de todas bandas emergentes latinoamericanas. Que espero sean parte de su playlist y, por supuesto, de la casa de Eddie. ¿Nos escuchan? Por LH Magazine. Que sea rock. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están del otro lado del océano? Y también todos esos que nos escuchan de cualquier parte del mundo en cualquier momento. Aquí estoy hoy para presentarles la banda Psychotic Apes. Es una banda brasileña, muy jovencita, no tan solo la banda, sino también sus integrantes, y que tienen influencias de grunge, de hard rock, de punk, y bueno, todas esas cosas realmente se empiezan a notar en cada uno de sus temas. Fue formada en el año 2019 por el guitarrista Rodrigo Barros y el vocalista Alex Becerra. Más tarde se unieron Tadeu Mariño, Miguel Dorsino y Rafael Franzón. En mayo del 2021 sacan su primer álbum homónimo, completo en todas las plataformas digitales de música, y este 25 de septiembre, la verdad que estos chicos empezaron y no pararon, sacan un EP llamado Lifetime, del cual vamos a escuchar ahora Lighthouse. Espero que les guste, que conozcan mucho más de ellos, están sus redes sociales, y que sea parte, no tan solo de este momentito, este tema, sino los temas que tienen, que son muy buenos, muy buena lírica, de la casa de Eddie y también de cada uno de ustedes. Aquí los dejo. Abrazo. Try to run away. I remember your eyes. Every time I think to get astray, oh, I cannot say goodbye, and then I see. Bright lighthouse. Y para ir finalizando mi columna, les presento Los Vivos También Penan. Es una banda de metal alternativo con tintes bastante fuertes, diría yo, de punk rock, oriunda de Santiago de Chile, formada en el año 2014 por Daniel Poblete en voz y Cristóbal Morales en batería. Se le unirían Francisco Mesa en bajo y Matías Gatica en guitarra. Tuvieron varias ideas sobre el nombre de la banda y se definen por este: Los Vivos También Penan. Según ellos, no todos pasamos bien en esta vida, entre el trabajo, el estudio, muchas veces colapsamos y necesitamos un escape. Realmente coincido en esto que dicen y lo transmiten bastante bien en sus canciones del material que grabaron en el año 2016, Contaminación Cruzada. Ellos creen en la constancia, en el respeto al otro, compartir opiniones de influencias y, lo más importante, trabajar en equipo. No tan solo entre los integrantes de la banda, sino también con otras bandas. Realmente son chicos que tienen los pies sobre la tierra y saben realmente lo que quieren, hacia dónde van y cómo se debería trabajar el emergente. El 21 de agosto presentaron el último sencillo, Vórtice, que será parte del material que estamos esperando. Para despedirme, lo hago con un tema de ellos que me encanta, Quítame el Sueño. Los pueden encontrar en todas las plataformas digitales de música. Gracias por escucharme, gracias Mauro, Juan Carlos y por supuesto LH Magazine, que hacen que la distancia no sea tanta. Será hasta la próxima. Que sea rock. Cruz, y por firme los cabos, y ya puedo ser tu rey. son imperantes. En 2024 verías desde aquí y en cualquier parte. Dos pelotazos tremendos, muchas gracias Laura, los que nos has hecho llegar, los Psychotic Apes desde Brasil y estos chilenos, Los Vivos También Penan, que hacen un punk rock más que interesante, y vamos a seguir un poco en esa onda, esta vez con una banda de punk rock de aquí, que se llaman To The Helpless. The Helpless, oh, yeah. Con Nobody Needs to Know. Uno de los temas que están desgranando y van a estar así hasta final de año, hasta que saquen todos los que componen el segundo larga duración de esta banda, y que se va a titular algo así, traducido al castellano, como una guía fútil para la vida moderna. Basado, por cierto, en la obra de Oscar Wilde, y es que un grupo que basa su disco en Oscar Wilde no podía dejar de venir a la casa de Eddie, así que estamos intentando traerlos para entrevista, estamos en trámites. Y es que Oscar Wilde es toda una institución en la casa de Eddie, y en las cervezas de antes del programa, rara es la vez que no hablamos de Oscar Wilde. No, sí, nosotros con Juan Carlos empezamos nuestra amistad gracias a Oscar Wilde. Bueno, eso suena un poco, que no pasa nada, pero suena un poco gay, Mauro. Entonces, sí, bueno, yo no importa, sé, me da igual. Yo no tengo problema, pero no sé si quieres reconocer esto más que nada porque estás casado, estás felizmente casado. con una persona a la que además aprecio. Acabo de salir del armario, solamente hoy. Ya después vuelvo de vuelta al armario. Solamente hoy, bueno, el lunes que viene otra vez estamos hablando con un señor heterosexual casado. Un disco que promete muchísimo porque todos los temas que han ido sacando son de un alto nivel. Hace 4 días sacaban otro, pero hemos preferido poner este porque somos así de irreverentes. Porque los otros no nos han gustado, este sí. Así, haciendo amigos. Flaco, hemos tenido dos pelotazos intensos de punk rock, uno que venía desde Chile, con Los Vivos También Penan, y ahora con estos To The Helpless, y cambiamos un poquito de tercio. Tampoco sí. Mucho, porque seguimos... El tercio lo vamos a tomar después. El tercio nos lo vamos a tomar después, el tercio de cerveza. Decía que seguimos en Onda Rock y vamos con un grupo que nos gusta muchísimo, y si pasamos de un grupo al que estamos intentando traer al programa para entrevistarlo, vamos ahora con una banda con la que tenemos ya... Tenemos que decir, antes que, perdón que te corte, dímelo. Tenemos que decir que estamos animando a que vengan las bandas, pero también tenemos que decir que no las podemos animar muy rápidamente, en el sentido que esto ya tenemos que ir cerrando para el año que viene. Este año ya está... Este año está cerrado, pero que había un par de fechas por ahí colgando, y como ha habido una banda muy amiga del programa, por cierto, que yo creo que al final no se va a pasar hasta principios del año que viene. Vale, tenemos una fecha, un lunes. Tenemos una fecha y vamos a intentar meter ahí a To The Helpless. Y vale. El 13 de diciembre se pasará por el programa esta banda que se llama Anima Vudú y que acaba de sacar un tema hace muy poquito que se llama No Hay Dolor. Venga. Pues era el pasado 15 de octubre cuando aparecía este No Hay Dolor, Anima Vudú, otro de los temas que aparecerán en el disco que sale a principios de año y que llevará como nombre El Faro de Alejandría. Muy buena esta banda, que se ha reinventado ya varias veces y que creo que ahora mismo están en un punto de su carrera estupendísimo. Tenemos suerte con que vayan a pasarse por aquí el 13 de diciembre, porque yo particularmente... Suerte tienen ellos. Tengo, aparte de eso, pero tengo ganas de preguntarle, muchísimas ganas de preguntarle algunas cosas. Decíamos, este, el segundo adelanto del Faro de Alejandría, y lo han hecho en una especie de lyric video, de videoclip, ambientado de una forma muy especial. Han aprovechado, dicen, a que el 1 de noviembre es el Día de los Santos o resaca de Halloween, porque ahora aquí ya celebramos Halloween también el 31 y aparecen con unas calaveras y con unas velas. Un vídeo que os recomendamos que le echéis un vistazo, porque además el tema lo merece. Y decíamos que ha aparecido el 15 de octubre, pero en su canal de YouTube, realmente en plataformas digitales, creo que está disponible precisamente desde hoy. Es una feliz coincidencia, ¿eh? Mira, es que bueno, hemos hecho el programa para justo para que todo cuadre, ¿no? O sea, ellos han esperado para hoy para hacer todo esto. Nosotros manejamos, de hecho, lo que es la promoción, la carrera de los grupos, y quien queremos nosotros hacemos va para arriba, management. Quien decimos nosotros va para abajo. O sea que, mucho ojo. Cuidado, que tenemos el poder. Así que vamos a daros, de hecho, nuestra dirección sí, de email. Por si quieren sumarse a nuestro poder. Claro, y... si queréis vuestra cuota de poder, si estás en una banda y quieres tu cuota de poder, puedes si contactar. Si quieres triunfar. Triunfar o todo lo contrario. Algo te va a pasar, no sabemos si es bueno o es malo, pero tú contacta. Mándanos un correo a nuestro correo electrónico, que Juan Carlos se lo sabe de memoria. Nos mandas también por Instagram, que Juan Carlos se lo sabe de memoria. También nos puedes escuchar por iVoox, que también Juan Carlos se lo sabe de memoria. La verdad es que Juan Carlos sabe tantas cosas de memoria. Nuestro correo electrónico, la casa de guión bajo o barra baja, que guión bajo, guión bajo. Eddie, empiezo desde el principio, que me he despistado. Me sé las cosas de memoria, pero como hablo tanto me despisto. La casa de guión bajo eddie@yahoo.es. Recordad, por favor, que Eddie es el monstruo de Iron Maiden, que es quien nos inspira, quien inspira este programa. Exacto. Y lleva doble D y latina, la casa de guión bajo eddie@yahoo.es. Nos encontráis también en Instagram, si queréis. Nos acaba de llegar algún mensajito interesante. Podéis enviarnos un mensaje a nuestro Instagram, a nuestra cuenta de Instagram, la casa de guión bajo Eddie. Y nos encontráis también en Facebook, www.facebook.com/ la casa de Eddie, todo junto, en ese caso. Qué casualidad que siempre es la casa de Eddie todo. La verdad es que somos gente con no una cabeza, tenemos imaginación. Aunque pueda parecer en algunos momentos que no, pero con una cabeza bastante, bastante estructurada. No, sí, además hemos utilizado un nombre que no, como nadie en el planeta lo utiliza, pues podemos ponerlo y tener todas las cuentas que queramos y nadie nos pone ninguna pega. Bueno, menos Eddie Murphy, que nos debe mucho. Sí. Muchas veces yo me acuerdo en los comienzos cuando ponía la casa de Eddie, me salía la casa de Eddie Murphy, es verdad. Qué bonito, ¿eh? Le vamos a hacer un juicio por derecho de autor. Nos ha quitado. Bueno, la verdad es que se lo merecería. Porque, bueno, si este hombre es algo en la vida. Bueno, desde que nos hizo eso, no, ya ni hizo más películas. La verdad que sí. Sí, la verdad es que hasta ahí llegan nuestros tentáculos. Bueno, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, ¿nos vamos? Sí, bueno, deciros también que este programa se emite en directo en la noche del lunes, 10 de la noche hora española, 5 de la tarde hora argentina, pero que luego lo tenéis en formato podcast, lo solemos subir allá por los miércoles y lo tenéis en plataformas como iVoox, Spotify, archive.org y por supuesto en la web de LH Magazine, LH Magazine escrito con Z en vez de con C. Va siendo hora de ir cerrando y lo vamos a hacer con una exquisitez, con una banda instrumental de unos músicos muy jóvenes y muy virtuosos y que dieron un gran concierto al que yo personalmente tuve ocasión de asistir hace pocas semanas. Tocaron en la Sala Burlicher en el centro de Madrid junto con los sevillanos Piedra Roja, que sonaron también hace un par de ediciones del programa. Está claro que fue contactar con nosotros y seguramente la sala estaba llena. Muy posiblemente. Se llaman Deriva. Y este tema que suena es de su disco Haiku, han sacado una especie de doble, Haiku 1 y Haiku 2. El tema se llama Las brumas del ayer. El lunes que viene nos escuchamos. Venga, chavales, nos vemos el lunes que viene, a las 10 de la noche. No sabemos qué vamos a poner ni lo que vamos a hacer. No tenemos entrevistas, será música, ¿no, Juan Carlos? Venga. Sí, señor. Nos vemos el lunes que viene. Pasarlo mal, ¿vale? Así se acuerdan de nosotros. Adiós. Thank you.